Radio Volqueta Interestelar. Estamos en Radio Hola en vivo, estamos en radio transmitiendo con Radio Volqueta. Hoy estamos Radio Volqueta Interestelar y Radio Tachuela, orbitando en las constelaciones de Aniara Rodado. Gran palabra eso de constelaciones, ¿eh? Claro, estamos interestelarmente, transmitiendo hacia el universo, hacia el espacio abierto. Sí, ya vemos una alienígena. Un estrerrícola. Un estrerrícola. Está bueno el estrerrícola. Sí. Pues nada, muchas gracias por haber venido aquí. Por la cerveza no voy a decir lo mismo, porque estoy sin cerveza. Atención. Producción. Sí, chévere que hayan venido. Yo también estoy contenta de haber venido aquí. Esta residencia de una semana, más o menos, unos días, con ganas de poder hacer otra más larga y de conocer más el trabajo. En un día y medio ya hemos cruzado varios circuitos por ahí, que estaban en varias constelaciones, sí, como para decirlo en tu término, estratosféricos. Y bueno, como esperando que el resto de la semana sigan pasando cosas, ¿no? Estuvimos haciendo un rato de trabajo de cuerpo ahí en un cuarto, estuvimos preparando la ensalada del viernes con Fidel, estuvimos hablando de circuitos con el director emérito de Volqueta Interestelar. Y hemos estado también pensando cómo poner una luz infrarroja con filtros para el nuevo hijo de Plato de Vero, la zarzaparrilla. Y bueno, entonces la idea en estos días es como continuar conectando lo que sea, ¿sí? Entonces yo estoy aquí sobre todo para eso. Digamos que en mi trabajo en este momento yo deseo, como, bueno, yo soy coreógrafa, entonces deseo como poner el cuerpo humano como un receptor y un emisor en diferentes ecosistemas, ¿no? Entonces, pues, en el ecosistema Platoedro, eso es lo que a mí me interesa, que hayan cosas que salgan de mí y que vuelvan a mí y que pasen por mí, o sea, y que todos seamos como una parte de... Todo fluya como las mareas. Como las mareas, bueno. Depende, ¿eh? Cuando eres una pobre medusa y la marea es muy fuerte, te dejan en la playa y eso no es muy fluido. Un poco violento. Pero la idea es como eso, como que las cosas puedan estar circulando. Y este trabajo que vamos a hacer esta semana tiene que ver con eso, ¿no? Con tener mayor conciencia, buenas tardes, de los ecosistemas en los que estamos y cómo nos ponemos a... si alguien quiere hacer una pregunta. Sí. Está bien, se nos iba a preguntar sobre los talleres que se van a iniciar mañana, cuál es tu idea y de dónde viene esa motivación de trabajar con plantas. Las preguntas están bien. Voy a empezar de atrás para adelante. ¿Por qué trabajar con plantas, cierto? Sí, se supone que yo soy coreógrafa, que trabajo con cuerpo humano y que desde hace un tiempo estoy trabajando con tecnologías ligadas a la electrónica y a la informática y a esto. A ver, hay varias razones. Una es que yo tengo ganas desde hace rato de aplicar como un concepto que es bien bonito, aunque tiene muchos detractores, que es el hacer coreografía más allá de la danza y hacer danza más allá del cuerpo humano, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurriría una cosa así? Pues porque hay como una llamada clara en el mundo contemporáneo en que es necesario un poco quitar el hombre del centro, ¿no? Eso que se ha llamado el posantropocentrismo. Entonces, como yo no sé muy bien cómo hacer eso, lo que estoy intentando ahora es como hacer un pasito de medio lado, como hacerme un poquito de trampa frente a las prácticas como que yo he venido haciendo, a ver si logro hacer un trabajo de ese tipo que pueda pensar lo que hago, o sea, que pueda formalizar de alguna manera lo que hago, porque la danza es una arte que tiene siempre como el superhumano, ¿no? Porque los bailarines son lindos y felices. flexibles, giran y saltan, todo el mundo está acomodado. Y entonces mi idea es como ver de qué manera quitamos eso de ahí, pero no solo por el bailarín, por el público también, porque me interesa que el público no perciba la danza como eso, como una cosa visual que está allá y que uno ve, no como un arte visual, sino más bien como digamos que ese arte visual lo hace pertenecer de un lado a la cultura de la imagen y de otro lado a la cultura de la representación. Y yo estoy un poco peleada con esas dos cosas, es decir, que ahora me interesa más como que estimulemos otros sentidos, no solo la vista, porque la vista está muy conectada con la razón. Pues cuando uno ve, analiza, piensa, o sea, están como el logos y la vista están como, para mí en todo caso, no sé si un neurólogo diría la misma cosa, pero para mí están como conectadas muy a la razón. Entonces la idea es como poder abrir otros espacios de percepción para el público sensorial que sean distintos. Entonces el sonido es muy bueno para eso, los olores también, tocar la piel del público, o sea, como otras cosas más hápticas. El problema es que tampoco me interesa como que la gente venga y le diga, a ver, siente la danza. Sí, a mí me interesa que las cosas pasen mucho más tranquilamente, que la gente pueda recibir eso en su cuerpo, ¿no? Algo más interactivo. Sí, esa es otra noción importante también, esta interactividad, pero no la interactividad de la máquina, ¿sí me entiendes? Que tú programas ahí en 3D, cada vez que yo hago así, hace ping. Entonces está. Y si no hace ping, entonces tú vuelves y programas un rato y hasta que hace ping. Y entonces lo que sucede en ese tipo de interactividad, que está chévere, que hay que hacerlo y todo, es como un diálogo con uno mismo, porque soy yo quien programa la máquina, y entonces la máquina me responde como yo quiero, y ping, ping, a cada vez, ¿no? Entonces, para mí es como un problema de como un narciso ahí, de estar en la interactividad con las máquinas. Es decir, que nada de lo que entra a tu cuerpo está siempre mediado por ti, a pesar de que sea una máquina. Con las plantas no pasa eso. Las plantas tienen unas propiedades que van a ser solamente desde el olor, el incienso que tú querías quemar o lo que sea. Esa cosa se te mete en el cuerpo y hace lo que se le dé la gana. O sea, no lo que se le dé la gana, lo que esté asociado a sus propiedades. Te puede matar, te puede curar, te puede poner la piel suave. Te puede emborrachar. Sí, hay todo eso. ¿Sí me entiendes? Emborrachar a muchos niveles. Sí. Pero si lo metemos como en el marco de mi trabajo, lo que me interesa es eso, como cómo le llegó al cuerpo. Y después para nosotros es fácil entender esta cosa de dejar de ver la danza como un arte visual, un arte de representación, porque nosotros crecemos en una cultura donde se baila desde siempre, las fiestas familiares. Entonces uno no va a la fiesta familiar. Sí, hay un rato de chiste donde uno ve a la abuelita y siempre está el tío que se tira un paso muy chistoso y que hace ridículo en todas las fiestas, entonces uno lo ve y se ríe. Pero en general, la fiesta nuestra es una fiesta donde todo el mundo baila. O el que no baila está ahí contra el muro con su cuerpo así porque lo van a montar toda la noche. O sea, nuestra relación con la danza es una relación de copresencia, de corporalidad, no es una relación distante. Entonces a mí me interesa también como poner eso, porque pues hay que, es como, para mí es eso, como poder abrir ciertos espacios de libertad sensorial que tenemos amputados. Sí, y hoy más temprano en el almuerzo me contaba también una relación de este trabajo con conocimiento ancestral. Sí, esa es la otra parte. Entonces ahorita hablamos de cuerpo, hablamos de pasar de la representación a la copresencia como problemática, y ahora con lo de las tecnologías ancestrales, que bueno, han sido antiguas, olvidadas, populares, o ciencia doméstica, o como llamarlas. A mí lo que me interesa es como poder conectar de nuevo todo el saber que la gente tiene, que tenemos todos, y que parece oculto, ¿no es cierto? Se parece oculto, o sea que desde el momento en que todos podemos ir a comprar una alcacelcer en la tienda, es como si no se nos olvidara cómo curarnos el guayabo sin la tienda, ¿sí? Entonces la idea es como ver si podemos recuperar ese conocimiento que había antes, ¿sí? Cuando empiezas a trabajar con plantas, enseguida el problema de la tecnología se pone clarísimo. Porque es como uno de los rangos más importantes, o de los espectros más importantes de la biotecnología en este momento, está sucediendo sobre lo vegetal, a muchos niveles. A un nivel que nos afecta mucho, que tiene que ver con la comida. Esto es todas las cosas de las semillas certificadas, del control genético. Pero hay otra cosa que es un poquito más particular, que no sé si me han escuchado, que tiene que ver con la modificación de ciertas secuencias de ADN de las plantas. Por ejemplo, coges el tomillo, le modificas una secuencia pequeñita que hace que la hoja sea más larga. por decir algo, o que la concentración de timenol sea más alta. Y con esto ya tú eres el propietario de esa planta. O sea, la patente sobre la vida no existe, pero si modificas un pedacito de la vida, sí, ¿cierto? Entonces es muy loco, pero estamos metidos en eso todo el tiempo, estamos en esta cosa. Después, eso de un lado, esa es la razón. Como hay un deseo de recuperar autonomía frente a eso, frente a porque las plantas en sí las podemos usar, podemos hacer aromáticas, no sé qué, pero hay unas tecnologías muy fáciles que, por ejemplo, los alquimistas ilustran bien eso, ¿no? Que son la destilación, la sublimación, la maceración, la extracción a través de alcohol. Si hay otras ahí todavía más fritas que podemos mirar porque los hemos estudiado, a esta semana podemos ponernos a leer entre todos sobre eso, que son re chistosas. Hay un tipo de sublimación que se hace con una, digamos, hay una cosa sólida, se vuelve de estado líquido y se produce otra cosa sólida. ¿Cuál? No sabemos. ¿Sí? Pero ahí eso se hace en hornos y hay muchas cosas que de ese tipo de prácticas que con la literatura occidental lo podemos saber, pero nosotros tenemos otras cosas, que es lo que también me interesa, o sea, como qué hace la mamá en la casa. Esta semana en el taller vamos a hacer eso, intentar ver, confrontar los conocimientos que nosotros tenemos con los conocimientos que están en internet, con lo que están los libros sobre botánica y estas cosas. Eso es como, es cruzar, o sea, lo de la idea es como quitarle un poco este misticismo y que cuando oímos la palabra tecnología, todo el mundo piensa enseguida a ordenadores y máquinas, así. Que cuando oímos la palabra interactividad, a nadie se le ocurre que con la comida, con el aire, estamos en relación de interactividad, que realmente algo entra y me transforma y yo transformo, o sea, hay como eso. Y después eso, conectar los saberes populares de nuevo, ponerlos un poco en evidencia, eso está detrás de esto. Y después, obviamente, crear situaciones, digamos, performáticas o con estos elementos, de cualquier tipo. Yo ahí tenía una pregunta, yo no aparezco en el taller, entonces tengo que sacar un cobrita de esa conversación, pero cuando decía en el taller eso es que acciones performáticas, yo, ¿what? Pues, ¿qué relación tiene uno extraer un aceite y hacer una acción performática? Pues, que sí, ahí es como la diferencia entre performance y performatividad, ¿cierto? Un performance es eso, ¿sabes? Marina Abramovich que se sienta ahí a sufrir por $3 millones en un mes. Eso es un performance, ¿cierto? Una cosa performática es lo que está haciendo esta máquina en este momento. Por ejemplo, está grabando nuestra conversación, está acumulando una serie de datos ahí. Entonces, la cosa performática es cualquier cosa que hace cualquier cosa. ¿Sí? Es como algo que se vuelve acción, que agenda, que es que a veces me pierden las palabras, ese es el mal del migrante. que acciona alguna cosa, ¿sí? Y la idea es como juntar todas estas pequeñas acciones. ¿Sí? Para darte un ejemplo muy simple, pues yo vengo de la danza, entonces yo pienso un poco en estos términos. Y la idea es como eso, coreografía más allá de la danza, no olvidar esa frase, ¿no? Danza más allá de los cuerpos humanos. Entonces, por ejemplo, cuando una de las cosas que hicimos en el Summer Lab de Antropocot, donde yo hice este taller, era que poníamos a destilar, por ejemplo, eucalipto. Y estaba todo el mundo trabajando en la casa, así, no sé qué, y el eucalipto tiene un olor muy fuerte, y entonces así todo el mundo siguiera en su rollo. Y de hecho, lo interesante, además de trabajar con olores, es que la nariz se acostumbra. Entonces, tú para darte cuenta que está oliendo, tienes que salir y volver a entrar, pero mientras estás ahí. Entonces hacíamos propuestas, como por ejemplo, mientras eso se destilaba, la gente que estaba trabajando en las diferentes salas, le llegaba un email que les decía: concéntrate en un pensamiento estúpido durante el tiempo. Ya, comienza a pensar una cosa tonta, que llevas días diciendo, pero yo por qué siempre pienso en esta maricada que no me interesa, no sirve para nada. Y entonces esa era la instrucción para la gente. Después llegaba otro email, pero si ya se perdiste la idea esa estúpida, pues entonces ahora concéntrate en algo que tengas atrasado y que lleves mucho tiempo pensando. Esas instrucciones están ligadas a lo que se supone hace el eucalipto sobre nosotros, es decir, nos aclara la mente, es un olor que estimula, te ayuda a la concentración, solo que no decimos eso, lo transformamos en otras cosas y como que es como poner, pero esa es la manera en que yo lo he hecho. Pero hay otras formas, puede ser simplemente moverse como una planta o decidir cargar una planta todo el día o no sé, es como permitir esta cohabitación, ¿cierto? O puede ser sonorizar un proceso de destilación, o preparar un aceite y ese día a todas las personas que te encuentras echárselo en la mano. ¿Sí? son cosas muy sencillas, ¿no? O mandar en una cajita un regalo a alguien que simplemente es un algodón con olor, o montar un kiosco y que bueno, ven y alguien te cuenta, no, es que me peleé con Luciana esta mañana porque usé mi jabón en la ducha, entonces quiero insultarla, y entonces esa persona pues manda un olor a ella, ¿no? Un consultante así de como, esa es la idea. O sea, la idea no es simplemente aprender las técnicas y eso, simplemente es realmente integrarlos a ecosistemas, cualquiera que nosotros creamos, ¿no? Sabiendo que el medio, la tecnología y está basada en estas cosas que se llaman. Y que la metodología de trabajo consiste en es performativa. Es decir, que hacemos una cosa pero después de hacer otra. Y cada día vamos viendo. Sí. No sé si te respondí. Sí. Y ese proyecto tomó sus fuentes de algún lugar o una invención suya. Generación espontánea, yo muy original. No, pues se va a hacer como que cuente, que. Pues hay varias cosas. Hay, de un lado, era lo que le preguntaba Luciana esta mañana, después de que fue mi hijo. aparte de toda la parte más conceptual, ¿de dónde sale? Yo duré un montón de años, pues yo vivo hace 15 años en Europa, y yo creo que en el fondo yo siempre he tenido una gran nostalgia de todo esto que es como tan cotidiano, este montón de mapas, así, muchas, ¿no? Entonces, como en 2006, empecé a viajar siempre con una cajita con un montón de aceites esenciales, y para mí era como un jardín que yo me paseaba con él, y a veces era como el único lugar, o sea, la única cosa que me hacía sentirme en un sitio, como abrir la maleta y que saliera toda esa mezcla de olores, porque si estás como en diferentes hoteles o en casas de distintos amigos, o a veces en lugares horribles así, era como, entonces ahí empezó, ¿no? Y yo empecé a experimentar con mezclas de aceites para las cosas de la familia o para los problemas musculares o articulares de los bailarines, porque son muy eficaces. Y un aceite esencial es un concentrado de planta muy teso, ¿no? Tú necesitas, no sé, mucha planta para sacar un litro de aceite, pero es muy fácil de hacer y es muy útil porque dura en el tiempo. Entonces esa fue una cosa. Entonces estaban ahí como persiguiéndome todo el tiempo ahí, ¿no? Y era como un conocimiento para él lo que yo iba a acumular. Por otro lado, yo empecé a, porque mi trabajo en danza tiene mucho que ver con la estandarización de la vida desde hace rato. Solo que yo empecé con la estandarización de los cuerpos, de los afectos, de los deseos humanos. Cosas simples, como por ejemplo es una pieza en la que como interrogábamos cómo las imágenes de guerra nos impiden, bueno, es un postulado así simple de Susan Sontag en su último libro que se llama Ante el dolor de los demás. Ella escribió varios libros sobre la fotografía y ese último tiene que ver con la fotografía de guerra, y ella hace una pregunta simple, es que a fuerza de ver todas esas imágenes de guerra, ¿todavía somos capaces de pensar sobre la guerra o simplemente las vemos y decimos, yo no maté a ese niño, yo no puse ninguna bomba, pobrecito, yo siento toda la empatía y entonces ya no pienso más y me voy a seguir con mi vida? Ese es como el postulado de él. Entonces en esa pieza hacemos como un recorrido a toda la producción de imágenes sobre guerra que hay e intentando ver qué pasa con él. Eso es una pregunta típica. U otra, la misma cosa sobre la pornografía, porque toda la pornografía que vimos y nos podemos todavía tener como una cierta libertad sexual, podemos de verdad inventarnos cosas, o estamos todos así condenados a seguir el guión del porno en nuestra vida sexual, ¿no? Entonces era como siempre preguntas muy a eso, sobre cómo se estandarizan los cuerpos, cómo hay el control sobre las subjetividades, pues. Pero después, y todo esto hecho con tecnologías, o sea, interactividad o cosas como interactividad otra vez, usarlo con visión por ordenador, por ejemplo, para analizar la problemática de la guerra, porque la visión artificial es una tecnología de guerra, así. Esta, con la pornografía, con sensores galvánicos, sensores de oxígeno, cosas así, para intentar entender si hay algo en lo invisible que se nos está escapando, ¿no? Entonces ya era como un escaparse un poquito de solo el movimiento y la figura humana y con los brazos y las dos patitas y eso. Luego empiezo a trabajar en un laboratorio científico de mecánica de fluidos sobre una problemática ecológica, el antropoceno, que ya Fabi vino y me adelantó el trabajo porque ya saben todos, así que no voy a explicar, ¿cierto? Y entonces en los que tengo aquí todos, todos, bueno, los dos estuvimos aquí con Fabi. Pues el antropoceno es bien simple. Ustedes saben que el mundo está como dividido en eras geológicas, y la última era geológica donde apareció el hombre se llama el Holoceno. Y los geólogos suelen decir que si miras toda la historia geológica de la Tierra, como si fuera un día de 24 horas, el hombre aparece en el minuto 20, a las 23:59. Ya. Hemos llegado aquí. Solo que no se sabe exactamente a partir de cuándo, pero es un hecho que al menos en los últimos 100 años, la acción humana, con la industrialización, la agricultura, el petróleo, todo esto, todas esas maravillas del progreso, las maravillas del progreso, hemos modificado la atmósfera, los suelos, los cauces de agua, hasta el punto de haber creado una nueva era geológica, que se llama el Antropoceno. Solo que eso no se sabe todavía si es cierto, porque los geólogos son muy suyos, así les gusta que las cosas sean como ellos dicen, y ellos dicen que eso, para eso hay que perforar en Groenlandia, hay que ir a ver los hielos, hay que ver en la Tierra, y en el 2016 se va a saber si científicamente, según los criterios geológicos, pero los geólogos, hemos pasado de era. Pero es evidente que hemos cambiado de era, porque la composición de la atmósfera no es la misma, porque en todas las cosas que son invisibles, digamos, es evidente el cambio. En eso están todos de acuerdo. Hablamos del Holoceno. Del Holoceno. Y entonces, esa es una problemática que mucha gente está tratando en este momento, y es interesante porque ahora dirán ustedes qué estaba haciendo yo en un laboratorio de mecánica de fluidos en una escuela de ingenieros en un campus militar, porque la escuela militar, la escuela politécnica es un campus militar, pero es interesante porque el científico con el que trabajo me dijo una cosa muy chévere. Dice: no, es que el problema del antropoceno es tan grave que no hay una sola disciplina que pueda resolverlo. O sea, la ingeniería no lo va a resolver, no lo va a resolver la ciencia, no lo va a resolver la economía sola, ¿no? O sea, se necesitan muchas miradas para un problema complejo para poder afrontarlo. Entonces, eso es una muestra más que todo esto que venimos haciendo hace todos estos años, de cruzar cables, de manchar los unos sobre los otros, y todas estas cosas que son la transmedialidad, la intermedialidad, la transdisciplinaridad, la metodología del relajo, como dice nuestra amiga Caleña, y todo lo demás, tienen sentido porque son aproximaciones complejas a problemas complejos. Entonces ahí empezamos a trabajar con viento, porque en ese laboratorio se trabajan los fluidos, ¿no? Entonces el agua, el viento, el agua en todos sus estados y el aire en todos sus estados. Entonces ahí otra vez la misma cosa, cómo crear un medio donde esté el bailarín, pero estén los vientos también. Entonces es como el primer intento de hacer coreografía con algo diferente a los humanos para mí, y de poder tocar el cuerpo de los espectadores. Sí, es pensar que entonces, o sea, entrar al proyecto pensando que vas a hacer la coreografía al viento, o el viento puede ser un bailarín libre. No, estamos jugando con unos tamborcitos que son muy divertidos. Si quieren podemos ver el video en estos días, porque se pueden hacer, podemos jugar un poco con eso. Es una caja de cartón así, lo más normal, con un hueco delante, y cuando tú golpeas la caja sale un anillo de vórtice, se llama. Entonces es un desplazamiento de masa de aire con una forma muy concreta. Es un juguete científico. Así, entonces sale así y lo puedes generar con un altoparlante con bajas frecuencias, o con una percusión sobre una membrana. Es muy fácil. Entonces, pero en el laboratorio estuvimos como estudiando de qué manera hacerlo eficaz, que llegue lo más lejos posible, que pueda tocar la gente, no sé qué. Entonces hay como una coreografía doble, pero también una composición sonora, porque el objeto es en sí un instrumento sonoro. Entonces ahí comenzó mi maravilloso viaje por el mundo científico, que en estos espacios tenemos mucho miedo a la academia, mucho miedo, muchos prejuicios, hay prejuicios de todos los lados, ¿cierto? Pero este científico, porque hoy me sedujo con la mejor cosa que se puede decir, el tipo me dice: ¿en qué se puede parecer un artista a un científico? No es la misma cosa. ¿En qué se puede parecer un hacker a un científico o a un académico? ¿En qué se pueden parecer? Entonces, la teoría de él es que se parecen en la hipótesis. Es cierto que los artistas o todas las otras cosas que quieran meter ustedes detrás de ese nombre lanzan una hipótesis, y los científicos también. Solo que el artista hace lo que se le da la gana, más o menos, para llegar a formular comprobar, sí, un artefacto o un hecho o cualquier cosa que haga, el científico está obligado a meterse en el método científico. Entonces ahí lo que hace él es reducir la hipótesis hasta casi nada. Entonces él estaba haciendo una crítica también al método científico, ¿no? Sobre esta distancia entre el método científico y la hipótesis, que yo iría un poco más lejos y diría que los artistas tenemos el mismo problema, salir de la hipótesis, y en el camino de la formalización a veces nos asustamos tanto con que el resultado no sea lindo o legible o comprable o lo que sea, que perdemos un poco el camino, entre ese camino que es como el chévere, ¿no? Entonces, como en el terreno de las hipótesis hay un encuentro que es interesante. Y bueno, también es muy interesante estar en un laboratorio que ellos no producen objetos, ellos están haciendo, o sea, sí tienen algunas patentes y cosas así, pero tienen que ver sobre todo con análisis de flujos, entender cómo se mueven las mareas, cómo, entonces es como una base para la meteorología muy importante. Entonces ha sido muy interesante para mí entrar ahí, en ese espacio. Luego aparecen las plantas, ¿cierto? Porque la idea es que en este proyecto, a ver, me perdí, pero hay un dato importante que tiene que ver con las máquinas. Entonces yo estaba preocupada por cómo esas imágenes nos jodían la vida, pero claro, esas imágenes se salen de aquí, ¿cierto? Y circulan a través de esto. Entonces la pregunta es, ¿y esto cómo se hace? O sea, ¿cuál es la materialidad de estas vainas? ¿Qué otra vida está siendo estandarizada, disminuida, arrasada detrás de estas máquinas, ¿cierto? Entonces, un poco menos en lo virtual o en lo que uno ve o en las subjetividades de la cabeza de la gente, y más centrada en la materialidad. Entonces, claro, hacer la pantalla táctil de un teléfono exige casi 17, la filita de la séptima, la filita 7 de la tabla periódica de los elementos, que son las famosas tierras raras. No sé si han oído hablar sobre eso. A las tierras raras es una locura. Las tierras raras son muy locas, porque las tierras raras no son ni tierras ni raras, para empezar. Y, pero sin ellas no podríamos tener estos bichos. Ahí está el oro. El oro y la plata no son raras. Las raras son la neodino, tienen unos nombres absurdos. Si quieren ahorita los buscamos, son muy chistosos. Pero ¿por qué se llaman tierras raras? Hay un pensamiento colonial interesante ahí detrás. Es que en esa época se nombraban en francés las cosas, y no habían mucho en Francia. En Europa no había muchas tierras raras, entonces la nombraron así. Pero no son tierras, son metales. Y son metales que permiten, por ejemplo, que aparezca el azul, que aparezca el rojo. O sea, los televisores no tendrían ni a color, no tenían ni rojo ni azul, si no fuera por esos animales, por esos metales. Después están los imanes que se usan en las eólicas, en los molinos estos, y mucho material de ese también en la luz solar. O sea que la ingeniería, las máquinas que tenemos ahora para producir luz limpia son muy exigentes en tierras raras, muy exigentes. Y las tierras raras no son raras porque hay por todos lados, solo que explotarlas es terriblemente contaminante, porque hay que arrancar la capa vegetal. Hay que lavar y pulverizar las tierras, hay que hacer un montón de procesos mecánicos para separar los metales, y después hay que echarle un montón de químicos para extraerlos. O sea, con el oro, aquí tenemos como un referente con el oro y el mercurio. Bueno, con las tierras raras eso sucede por todos lados. Pero claro, Europa no quería explotar, los Estados Unidos tuvo las primeras cosas de explotación, y de repente China dijo, bueno, no importa, aquí nosotros les damos todo lo que quieran. Entonces comenzaron ellos a producir todo el 98% de la producción de tierras raras del mundo la hace China. Y entonces China dijo, bueno, porque eso es una cosa que casi nunca se sabe, pero hay un control sobre las tierras raras que consumimos por China. Entonces China tiene una cuota que manda a Europa, y en diferentes grados de pureza, y al resto del primer mundo sobre todo. Pero entonces les dice a todos, bueno, si ustedes quieren producir más tecnología, porque aquí como la gente está feliz cambiando de teléfono cada 6 meses, entonces, listo, pero Apple tiene que instalarse aquí. Entonces ellos han llevado, porque esa es una parte de la deslocalización de la que no se habla casi nunca. Muchas de las empresas han estado en gran parte, bueno, les conviene, también mano de obra barata, etcétera, pero China les ha obligado a estar en el territorio para tener más acceso al recurso. ¿Qué quiere decir? Que un cambio radical, o sea, que lo que hicimos con la era industrial, todo esto no tiene precedentes comparado con lo que está sucediendo ahora con las tierras raras. O sea, el mayor desastre ecológico actual tiene que ver con eso. Con eso y con las vacas. Sí, con las vacas y con los sembradíos de cereales para darle a las vacas. Pero bueno. Entonces, pues ahí hay como esto, ¿no? Ese es el otro punto. Entonces, entonces en esta pieza ya hay tres elementos: hay minerales, hay algo de la atmósfera y ahí están las plantas. Pregúntale porque me perdí otra vez con una de las plantas. Ya no sabía por qué. Estaba trabajando con el científico. Ah, bueno, entonces estaba trabajando con el científico, pero entonces con lo de las plantas, ellos tienen un saber también allí. Pero hay este saber que es un saber que está ahí, en lo que les decía hace un rato. En Occidente fue muy claro. Uno cuando va a las bibliotecas de los manuscritos o cuando estudia la historia de Occidente, se da cuenta que hubo un momento donde cuando aparece la escritura, no cuando aparece la imprenta, pero cuando aparece la escritura en diferentes momentos, hay como una ruptura muy fuerte entre la cultura popular y la cultura sabia, así, la cultura con C, la ciencia con C, así mayúscula. Y lo que sucede es que, aparte, bueno, los controles de la iglesia y de los gobiernos para que para matando brujas o desapareciendo alquimistas o lo que sea, hay una reapropiación de los conocimientos que están escritos y se guardan en las bibliotecas, así de simple. Y yo pienso que estamos como en un momento donde eso puede no pasar. O sea, podemos evitar un poco que eso pase. Pero no así como cruzada, ahora sí nos vamos a salvar la tierra, sino como poder tener un poquito más de armas, ¿cierto? Ante esta industria. Cuando yo empecé a escribir este proyecto, es una pregunta muy simple. O sea, ¿eres capaz de perfumarte sin ir a la luna? Es como lo de la cárcel. ¿Sin qué? Sin ir a la tienda. ¿Eres capaz de perfumarte o ya? Pura feromona. Era más ligado a la cosmética, pero uno no puede trabajar con plantas sin entrar enseguida en el dominio de la farmacéutica y de la botánica y todo eso. Entonces es como ¿de qué parte de Colombia es? De Bogotá. ¿Qué es la idea? Digamos que con esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Eres capaz de perfumarte? ¿Eres capaz de crear un jabón? ¿Eres capaz de echarte un champú? Que tal vez haya una respuesta muy desde lo artesanal, ¿no es cierto? Pues, que siempre habla Zenet de volver a cogerlo con la mano, a construirlo, a cocinarlo, que es un poco la práctica que se hace construyendo jabón, ¿no? Pues con el aceite viejo tal, y pues a jugar a hacer la alquimia, pues para después echarle rosas y terminar construyendo esos jabones que te venden, pues que son los que matan, pues que matan animales, bla bla bla bla bla, sí, ok. Porque ahí hay una, digamos que una cosa de lo facto, ¿no es cierto? De lo artesanal, yo lo hago. ¿Y cómo se vinculan esas respuestas a un quehacer artístico científico? O sea, si me entiendes, hay como que son tres elementos. Uno es muy sencillo, vamos a resolverlo y a mirar la estética. Sí que tiene una estética el hacerlo con nuestras manos y el volver a la artesanía, sí que la hay, ¿no es cierto? En estos días un amigo me decía, parce, ya nadie sería capaz de hacer un lápiz, cuando antes era como lo más básico, y lo vemos como lo más básico que tenemos, ya nadie sería capaz de crear un lápiz. Lo otro es como se de ahí, digamos, dar una reflexión desde lo científico, y también una reflexión desde lo artístico, ¿no? Y más desde la danza, desde el cuerpo mismo, que es el que recibe eso. Uh-huh. El lápiz, me murió el lápiz. Uy, alguien que me haga un lápiz. Se acabó esa tecnología. No, pues desde lo artesanal, yo no sé si yo me identifico con la palabra artesanal, porque yo pienso que, o sea, me gusta más la idea del bricolaje que de la artesanía, porque yo sí creo que hay alta química. El bricolaje, ¿cómo se dice? La danillada. ¿Cómo se dice en Colombia? Bricolaje es como el arte de fabricar cosas. Como el de fabricar. Sí. Sí, como. Cosas con madera. Sí, como el gringo que arma. Que hace la sala, la biblioteca, todo con madera y tornillo, y todo lo hace por sí mismo. Sí, pero bueno, hay bricolaje en la cultura hacker electrónica. Sí, los gambiados, el hacer, sí, pero el hacer eso, como hacer con cosas que tienes ahí. Uh-huh. Eso es un lado, pero también a mí, o sea, a largo plazo, a mí lo que me interesa es que esos conocimientos que generamos se puedan confrontar también con otra cosa, con un conocimiento más académico, digamos. O sea, las señoras dicen siempre, no sé, tómese una agüita de limón, eso se hace bien para el estómago, no sé, o para la lipa. Y luego, los, claro, no sé, Bayer fabrica un remedio para la lipa con base en menta, ¿cierto? Entonces es como tomar conciencia que esas cosas que parecen simples, sencillas, que solo hace como mezclar la sopa, en realidad tienen detrás un conocimiento importante. ¿Cómo hacerlo? O sea, es muy fácil, era lo que te decía hoy. ¿Cómo supieron estos indios de la Amazonia que mezclando la ayahuasca con dos o tres cosas más no se mataba al personaje, sino que era una tecnología de sueño, de conciencia y todo lo que es, ¿cierto? Porque es una decocción, no hay nada más, se cocina durante días, horas o lo que sea, pero hay una cantidad precisa, ¿cómo lo supieron? Entonces yo estuve haciendo una residencia muy divertida hace unos meses en Armenia, en el Cáucaso, que eso era como exotismo total para mí, ¿no? En medio de... ellos tienen uno de los museos de los manuscritos más antiguos del mundo, más antiguos, más ricos del mundo. Después del Vaticano, creo que es el más importante. Y tienen un laboratorio de medicina medieval. Y entonces ahí estuvo. ¿Y no más en el Cáucaso? No, Armenia en el Cáucaso. Ah, yo también lo había entendido. Sí. Mi mamá me dijo, ay, ¿vas a Armenia? Por tan poquito el día, si lo vas a ir a otra. Sí. Entonces, ahí hay este coso, y es muy bonito ver en los tratados de medicina medieval, donde hay como, y esto es interesante porque es como el desplazamiento de quién produce el conocimiento, y es cercano a las tecnologías indígenas de conocimiento de las plantas. Entonces ellos decían, por ejemplo, ponían una serpiente por ahí a que picara un perro pobre, y después se ponían a mirarlo para ver qué hierbas iba a comer, de qué manera él se curaba, o cogían una golondrina y la pintaban de rojo y la metían al nido, un bebé golondrina, cuando llegaba la mamá, pues se volvía loca, estaba enferma. Entonces se iba a buscar cosas y ellos recogían las plantitas que le traían, ¿no? Entonces como observación de otras especies, de la farmacopea de otras especies, no sé qué. Eso es muy loco. Los chimpancés tienen una farmacopea impresionante. Entonces hay unas hojas que sirven para que ellos se purguen, pero si se las comen normal, así como en la comida, a mordisco entero, pues no pasa nada. Pero si las enrollan de una cierta manera y se las tragan de una cierta manera, los purgan. Entonces esas son cosas que la ciencia está viendo ahora, observando a los animales, pero que las culturas tradicionales han hecho ya muchas veces, ¿cierto? Entonces es como esa transmisión de conocimiento. A mí lo que me interesa un poco es eso, ¿no? Entender que esas cosas que nosotros decimos, ay, eso es muy simple, eso yo no sé cómo mi mamá hace, pero ahí lo hace, en realidad detrás hay un conocimiento muy profundo de todo, de la química, porque la química es como si se te pasa la temperatura, le matas, evaporas el alcohol, entonces ya no te sirve. Sí, y la gente lo conoce. ¿Cómo? Ni idea. Pero entonces es la idea, como detrás de este proyecto, es también ver, como valorar un poquito esas cosas que nos parecen como tan simples, pero en realidad indagar un poco detrás cómo se llega a ese conocimiento. Y después es muy fácil, después hacemos un aceite y vamos a visitar a unos químicos y les decimos que nos digan cuál es la composición, y ellos lo hacen en un laboratorio. Y se puede otra vez volver a conectar eso y validarlo, porque es que estamos en un momento, el problema de la pérdida de los conocimientos básicos sobre estas cosas fundamental es que no la valoramos, o sea, que no sabemos para qué sirve. Entonces cedemos el terreno muy fácil. Es una cuestión de violencia epistemológica, una vez, ¿okay? ¿Cuál es el conocimiento que tiene valor y cuál es el que no tiene valor? Entonces mi idea es como ponerlos a circular. Y en estos procesos, digamos, de construcción de esencias y eso, lo que hablábamos ayer un poco, es como que ya hay un tutorial, ¿cierto? Uh-huh. De o el parche que esté trabajando no está experimentado con crear esencias de esas cosas que tal vez no tenemos en cuenta, como lo hacer esencia de pasto o esencia de... Es experimentar, se puede hacer lo que queramos, lo que uno quiera. Justo en un artista que digamos, en una, un poco en denuncia a los inmigrantes y eso, uh-huh, cogió como residuos de como del agua que botan la basura, ¿no es cierto? Y lo volvió esencia y lo vendía, como se llamaba, como esencia de migrante. Era como todo donde los migrantes iban a coger la comida, esa agua basura, él la cogía, la gastó, la volvió un perfume, y la, ¿sabes?, la regalaba en los aeropuertos. Entonces, ustedes no han experimentado con eso de crear esencias sí, de pasto, de... No, por ahora no, pero a mí me parece chévere esto. La florecita amarilla esa que vemos por todo lado, pues... Es un sí. O de la esencia humana. Esencia humana. Pero eso se puede hacer, lo de la esencia humana es fácil. Sí. Hay una... Sí, son los olores, eso es fácil. Bueno, hay dos cosas chistosas. Una, las feromona party que se hacen en Berlín. Entonces, donde tú llevas una camiseta así durante un día entero y después las metes en un montón de frascos y llegas al bar y hueles las camisetas, la que te guste. Entonces te traen ahí. Ah, sí, al hombre. Al hombre escogido. Para usar la bestia, la bestia, el bombillo de hielo. Y otro artista que hizo otro proyecto que se llamaba Los Smelfi. Entonces daba un pedazo de tela a la gente y la gente la cargaba y después la devolvía por correo con una letrita. La usé el día que tenía un examen y estaba muy asustada. Entonces ella pone todos los frasquitos y la misma cosa. Tú lees la historia de lo que pasó ese día y ves el Smelfi de la gente, o sea, el retrato a través del olor. Eso está pasando. La otra pregunta fue de... Pero lo que quiero decir es que puede ser, la idea es que no, tampoco estamos en un laboratorio súper puro. O sea, que lo que la idea es que el mundo está complejo y estamos aquí. Hay mucha, tal vez no la vamos a usar para tomar ni nada de estas cosas, pero la idea es que esto se crea en contextos que son sucios, bastardos, contaminados, porque con las plantas hay mucho, que no la toque el metal, que cuidado, que no sé qué, que se corta a tal hora. Y es cierto, eso es cierto, eso tiene todo el sentido. Pero en los espacios en los que estamos trabajando podemos hacer con eso lo que queramos. Hay un tío que tenía prohibido ver la chicha porque la cortaba mal. Entonces todo el mundo se reía, más que de mal genio. Y yo decía, hermano, ¿qué tendrá? Me echaba de mal debajo la chicha. No, claro, si eras tú me decías, no entra ya aquí, ya está la chicha, usted la corta. Y dice, no, ¿qué tendrá? Y, ¿no? Pues uh-huh. Porque también es como. Como una relación de interactividad con la mata, ¿no? Con el maíz, el pobre. El maíz. Hoy vamos a hacer algo como de práctica. Hoy. Hoy es más conversación. Hoy estamos como hablando y la idea es que pueda salir como... Pues ahí hoy con Fidel empezamos a hacer una ensalada para el fin de semana. Porque es una cosa... Es de hoy, es para el fin de semana. No, la ensalada es para el viernes. ¿Y desde hoy están haciendo? Sí, porque la idea es que hacer germinar las semillas desde ayer, sí. Entonces es como... Eso es una cosa que a mí me sorprende mucho, pero tiene que ver con la abundancia aquí, yo creo también. Que hay ciertas cosas que son muy fáciles que no hacemos. O sea, destilación es una cosa muy fácil. Hay mucha gente que está produciendo plantas aromáticas y no se destila. Estos aceites vienen de fuera. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? Tenemos también... O sea, no qué está pasando, sino qué puede pasar si empezamos nosotros ahí a hacer esto. A ver qué puede. Y es muy fácil. Es muy fácil. Vamos a hacer varios tipos de destiladores. Sí, es muy fácil. Es muy fácil. Yo quería hacer una pregunta, como perdón, para vos, ¿cuáles son como tus plantas sagradas? Ay, eso es una pregunta muy averiguada. La amapola. Uy, vamos a hacer con este. Esa es una pregunta difícil. Pues todas, la verdad. Pero hay unas con las que tengo una relación particular. Últimamente, con las barbas de viejo, las conoces, esas que cuelgan de los árboles. Sí, porque esa planta no es un parásito como todo el mundo podría pensar, ¿no? No es parásita. Ella no hace, ella tú la puedes colgar sobre un pedazo de alambre y ella está igual. No asfixia, no. De pronto, si cubre no de la sombra, jode la fotosíntesis, pero aparte de eso, no hace nada, no come nada del árbol. Y vive del polvo. ¿Del polvo? Ay, de la pulquita. Sí. Y de la humedad ambiente, ¿cierto? Ah, no. Es de loca. Y otra cosa muy linda de esa planta en este momento es que en Brasil la están usando como biosensor, ¿cierto? Entonces, en vez de llenar ahí la calle de bichitos de electrónica ahí para ver cómo son las partículas finas que son esta polución de metales pesados en suspensión en el aire. En París este año ha habido 3 episodios de eso, no les digo, es apocalíptico. Está el día soleado y se ve todo gris, así, se ve todo como con un filtro. Entonces en Sao Paulo hay muchas partículas finas. Y entonces lo que hacen esta gente es que cuelgan las plantas en la ciudad por 5 meses y después se las llevan al laboratorio y las analizan, porque ellas están compuestas, más o menos, ellas están compuestas de escamas. Son como una serpiente, la piel de ellas son escamas. Entonces en todas las escamas ellas almacenan esa información. Entonces es una planta que estoy ahí, y Jorge y Pedro me llevaron de esas porque a mí se me había muerto. Y hicieron tráfico de material de barbas. Se las colgó Jorge. Sí. Eso, esa planta me está gustando mucho. ¿Cómo se llaman barbas de ti? Mera investigadora. Barbas de sí, la misión de investigación. Y vive en cualquier clima, se acomoda con ventas eso. Sí, se acomodan. Como, Aniel, ¿cómo? Porque además es un parche, ¿no es cierto?, el que está ahorita como en esto, pues la gente que camelló allá en... Bueno, no sé si hay más, pero todo, pues hay un parche. En era una cosa bien bonita que me decía Pedro Soler, porque yo cuando escribí ese proyecto fue como... Ahí me lo miraron así, no pasó nada. Y de repente empezaron a pasar un montón de cosas y me invitaron a esta residencia en España, luego en Armenia 2 veces, después ahora estoy con este mismo proyecto, en un proyecto alrededor del antropoceno que es bien interesante porque mezcla de todo, que por ahí está la información, pues se pondrá a circular. Entonces comenzó a pasar y Pedro me dice, no, es que Aniara, estamos en un momento donde la vaina está tan tesa que las plantas no se pueden poner como antes ahí vengan a buscar. Entonces ellas están yendo y van con toda. Entonces a mí me gustó mucho esa idea de golpe, una idea súper posantropocentrista. No soy yo quien decide trabajar con las plantas. Sí, yo tomo la decisión y acepto trabajar con ese medio, pero el medio me performa, o sea, las plantas me performan. Entonces ahí estamos juntas en esto. Y después hay un libro muy lindo que les recomiendo la lectura porque es muy bonito. Es un libro de antropología, es el primer libro de antropología en este país que ha sido firmado por un antropólogo que además de mucho renombre, Luis Guillermo Vasco, y 2 taitas colombianos que lo escribieron con él. Entonces es un hecho importante en la historia de la antropología colombiana porque es como por primera vez el sujeto de investigación firma. Es bien importante. Y es una reconstitución de la memoria guambiana, se llama Guambianos hijos del arroiris y del agua. Arroiris porque para ellos el arcoíris no es medio, sino es un círculo completo. Es una remodelación de la ciudad. Sí, es lindo, es lindo. Entonces en la primera nota del diario de campo, donde se comienza a reconstituir la cosmogonía guambiana, es él sintió cosquillas en los dedos, señales en los dedos. Cogió la planta, la envolvió en unas hojas y se la llevó a tal mujer. Ese es el inicio de la cosmogonía. Es decir, que el inicio es una planta que habló al otro. Y no le habló como, mírenme qué bonita soy. Él vio una flor hermosa, sería el cuento, ¿cierto? Si no, es háptico, pasa de cuerpo a cuerpo. Y eso es chévere. Guambianos hijos de la luz y del agua. Se consigue en internet. Ah, sí. Eso. Yo abrió la zarzaparrilla. La zarzaparrilla, casi que la parimos juntos, Alex y yo. Sí, es que ya estaba en la construcción. Ya tiene muchos seguidores en esa parrilla. Eso. No sé si quieren conocerlo. Eso, quieren conocerlo de esa parrilla. Ah, bueno, a propósito de si no vamos a hacer algo, entonces decía lo de los terminados, por decir que ya estamos haciendo algo. Es decir, ahí ellas están ahí poniendo, están así. En plena explosión, mandando todas las vitaminas, proteínas, todo lo mejor que tienen ahí para su vida. Es la alimentación viva. Lentejas. No, esas las traje de Francia, pero son alfalfa, que también se consigue aquí. Tu hijo me preguntó, ¿hinojo? Semillas de hinojo, eso se consigue súper fácil. Semillas de hinojo y eso se llama rabo. Hay unos que es muy guapo, ¿no? También le puede poner a germinar. Todo se puede poner a germinar. Todo se puede poner a germinar. Eso son las, eso es una cosa interesante para los que quieren hacer esto más en el terreno de la permacultura. Tiene que ver con la, ¿cómo se llama esto? Ay, el nombre se me va. Esta cosa antroposófica. La biodinámica, gracias. Bristol. Bristol es nuestra biodinámica. Bristol es muy importante para el conocimiento popular campesino. Es muy, es como nuestra, la, nuestra primera y única sistemática. ¿Cómo? Para los pescadores. Sí. Que son conocimientos de los, de las mareas, de las lunas, y el, la biodinámica tiene que ver con eso, pero también con preparaciones de plantas, con maneras de cortar, de todo. Eso, pero yo no sé mucho de biodinámica. Aquí hay un peño. Un peño. No, calendario del agricultor, y habla como todo, de todos esos conceptos. Ah, no, pero no, no, sí, pero entonces, para, sí, entonces para responderle a Camilo sobre la documentación, que es muy importante, porque la idea es que esto, los, están bien los performances, está bien todo esto, pero todo esto está amparado bajo el santo paradigma de la cultura libre, ¿cierto? Se supone que la idea es hacer, y después la otra cosa que a mí me interesa es que en estos espacios y en la creación artística se produce un montón de conocimiento que en general queda oculto detrás de la obra, detrás de no sé qué. Entonces la idea es como que él pueda estar circulando lo más rápido posible, sí. Yo estoy haciendo un fanzine para lo de las residencias que hice en Armenia y en ¿cómo se llama? En Coruña hicimos una wiki, usamos la wiki del Summer Lab, y aquí creo que vamos a continuarla ahí, porque ese está en español, y yo como toda maldición de inmigrante, pues tengo la mitad de la vida en francés y las otras están en francés, pero esta está, esta, espera. Uy, la dirección es wiki.gpul.org. No, esto yo se lo mando por mí. ¿Y para los que no sepan manejar la wiki? Para los que no sepan manejar la wiki. Esta es visual. Esta no es necesario hacer nada. De hecho, es chévere porque vas descubriendo cómo se hace el índice, los tipos de títulos, pero es visual. O sea que nadie va a tener problemas con vocabulario wiki. Y aquí lo que hay en esta es como el primer texto que escribí sobre eso, y aquí las descripciones de las necesidades, y cada día, lo que se va haciendo cada día. Y en Coruña lo que hicimos fue recoger plantas que estaban en la ciudad. Sí, entonces ahí están como el herbario, las plantas con las que trabajamos. Aquí está la información sobre las barbas, que se llaman Tilatsia usneoides, o barbas de vidrio. Es hermoso, como sí. Lo que pensar del. Sí, y aquí hay un par de links en español también sobre qué pasa con eso. Está la historia que les contaba de la contaminación. Y después hay una cosa que empieza a aparecer muy claramente trabajando con esto: es que entramos rapidito en la historia del libro de recetas, de las instrucciones. Entonces todo es un poco recetas, ¿no? Entonces aquí hay como la receta para hacer un destilador con una ensaladera y cubos de hielo. Pero también está la receta sobre cómo, que para realizar durante horas laborales esta destilación de eucalipto. Entonces, que esa es una receta más arty. Sí, como que todos pueden hacer este performance cuando se lo quieran, ¿no? Entonces, hay como el código fuente. Para escribir informes. Exacto. Para escribir informes. Para escribir informes, contratas un coreógrafo. ¡El eucalipto! Pero es que se puede con cualquier clase de eucalipto. ¿Cómo? Se pueden con cualquier clase de eucalipto. Los eucaliptos tienen diferentes propiedades. Sí, porque acá conocemos el blanco, el grande. Sí, hay uno que es el glóbulus y el otro no me acuerdo ahora el nombre, y tienen propiedades distintas, pero a la base son más o menos las mismas propiedades. Pero hay unas diferencias. Pero eso lo consigues fácil, ya lo sabemos. Hay que... Y eso, la idea también aquí es que la idea que hay que tener con lo que yo propongo es la idea, que es muy simple, es intentar conectar todo con todo. Entonces el trabajo que hacemos sobre el terreno, o sea, como la vida real, sobre el terreno, con los conocimientos que nosotros, puede ser contrastado con lo que se encuentra en internet, puede ser contrastado con un artículo de un científico o con una revista. Yo estaba bailando un matrimonio y llegarles con un montón de eucaliptos. Lo que es en tu cabeza. ¿Cómo así? Vamos a crear la mirada antibestialidad. Eso está bueno, eso sí, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, ahí, esta es la idea. Entonces, por ahora, yo creo que es muy probable que lleguemos a esto. Sí. Que hay también otras cosas como más ligadas a la danza, ¿no? Como estas cosas de experimentar con bailar, realmente bailar con una planta. Esta era muy bonita, esta experiencia, porque esta niña odiaba el olor de limón. Ah, pues entonces, por ahí lo puedes ver en esto. No, el olor de limón. Y no lo quería tocar con las manos. Entonces era como toda la improvisación de ella era ahí dándole pata al pobre hinojo. Tenía una hinofobia. Pero entonces son como experiencias. O sea, podemos hacer lo que se nos dé la gana. La única es como tener eso. Tenemos las plantas como medio. Sí, son como otro cuerpo ahí. Y en ese ejercicio lo que se hizo fue que él improvisó sobre la música, ellas improvisaban en danza, pero la idea era que toda la inspiración venía de, bueno, del olor y de la manera en que el hinojo se movía. Caía, no sé, era ese fue la, eso fue la Coruña. Eso fue la Coruña. Y Aniara, ¿has tenido como, yo sé que la respuesta es así, pero como un científico radical al lado, como un joven, ¿qué está haciendo? Pues en Armenia estaba con, pero esa es la caricatura del científico. Es como si te digo yo, tú has tenido un hacker al lado que es incapaz de hablarte, que no te hace ningún chiste, que se queda ahí, sí, y que no come. O sea, es como estamos todo el tiempo jugando con los estereotipos. Aparte que capo, ¿han visto alguna? ¿Han visto otra parte del capo? Sí. Y voy a hablar tres minutos. Pero sí, los científicos. ¿Y qué va a pasar? Perdóname, ¿qué va a pasar con esos científicos que la academia se empieza a derrumbarse y empieza a salir de? Falta mucho tiempo, eso no va a pasar. Falta mucho tiempo porque ya sigue teniendo dinero. Y la ciencia sí que tiene un compromiso con la industria muy claro. O sea, no va a pedir a la gente no va a dar la forma de la pues esa pelea hasta lo que me acierto es como la investigación del arte, que no es válida, el video no es válido, no es. Pensé que me iba a tocar ver el cambio. No, pero ahí como para más es como el suerte, o sea, con esas otros saberes que ya la misma comunidad las es que para la mafia el fármaco es un gran riesgo, es un gran riesgo. Eso pasa por la documentación, a mí me parece muy importante, y pasa por el hecho de que nosotros paremos de tenerle miedo a conceptualizar. En el último lapsus laxa, Jack Valencia, que es esta filósofa feminista de frontera, ¿no?, de Tijuana, decía una frase muy linda, porque hubo una pelea, ¿no?, siempre en todas las mesas de trabajo. Y Sayak se levantó y dijo, pero bueno, ¿cuándo es que vamos a parar de tener miedo en nuestros espacios de decir epistemología, de decir dialéctica, de usar palabras con una cosa pesada detrás? Que eso, que, porque el problema es que nosotros, lo que nosotros hacemos en general es decir, eso le pertenece, el mercado del arte es una mierda, entonces el arte le pertenece al capitalismo, el arte no debe existir en nuestros espacios porque eso es puro mercado y no. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Entregarle el arte al capitalismo. Ah, no, es que la ciencia es una mierda, es que pensar, es que la filosofía es un asco y es que esos académicos ahí hacen lo que se les da la gana. Entonces nosotros ni publicamos, ni escribimos, ni nada. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez la misma vaina. Piensen ustedes que nosotros aquí fiesteamos, está bien, fiesteemos. Por eso textos como el de la metodología del relajo son ejercicios que yo no lo he leído además, pero cuando ella lo mencionó y lo explicó, es como qué bueno que nos estemos dando como al desafío de poner la palabra metodología al lado de la palabra relajo. ¿Sí me entiendes? Ahí estamos haciendo un trabajo de pensamiento bien interesante, hablando de nuestras prácticas, no nos estamos traicionando para nada, pero el trabajo, lo de la documentación, y aparte de documentar, porque Emmanuel es por la cultura de la electrónica y del software libre somos mejores que sobre textos conceptuales, pero hay que lanzarse, hacer lo que sea y a cruzar como sea. O sea, si me leí un cuarto de libro de filosofía, si me sé una frase de Foucault pero me parece pertinente, no me importa, o sea, con mucha bastardada. ¿Y eso qué utilidad tendría? El de adueñarnos más de esos cosas que creamos, ¿o qué? Y que de, sea de más credibilidad, de sea más argumentos. Que exista. Sí, pero que tiene que ver con la existencia. Tiene que ver con la existencia. Como un archivo también se convierte en documento. Sí, eso es como lo peor que le puede pasar, ¿cierto? Lo mejor que le puede pasar es ya que nosotros nos demos a la tarea de estructurar nuestro pensamiento. Es muy importante. Y es como una reapropiación. El pensamiento me pertenece a mí también. O sea, yo no soy de lo que pensaba. La realidad se construye con las palabras. Sí. O sea, simbólicamente es que existimos. Sí, no necesariamente con textos. Entonces el postmoderno, pero sí escribir, sí tener el ejercicio de la mejor textos no escritos en postmoderno, si quieren un consejo. No, pero bueno, ahí esta cosa de cómo escribir es una pregunta interesante. Entonces, en esta semana la wiki puede tener eso como escribir, como yo eso, hay algunas cosas que tienen como la misma cosa, cómo documentar las plantas que vamos a hacerlas, o sea, cómo pintarlas, o cómo dibujarlas, o cómo fotografiarlas. En relación a nuestra experiencia con ellas esos días, no solamente con el paradigma del esas guitarras que se pueden hacer también, de esas búsquedas de capo. Creo que a mí me gusta mucho la guitarra siempre, pues para cualquier cosa. Yo la primera que tuve fue en teatro, en teatro, y siempre teníamos la guitarra de nuestros talleres de él y teníamos que escribir lo que hacíamos, y me parece que es un ejercicio muy bueno porque ayuda a eso, a documentar y aclararle a uno lo que uno va haciendo. Y lo vuelve, puede volver eso sistémico también, ¿cierto? Como porque ya uno sabe, tiene tanta claridad de esa acción o de ese, o esa secuencia o de improvisación que hizo, que ya puede hacerla de mil maneras más. Exacto. Entonces me parece bacano como la bitácora puede ser un buen inicio para empezar a conceptualizar. Sí, la bitácora o el diario de campo, ¿no? Que los antropólogos han hecho muchas cosas con esta cosa del diario del campo, pero del diario del campo es sobre todo la primera vez en ciencia que entra la subjetividad. Y hay un texto muy bonito. También está en inglés, pero es un libro de un antropólogo muy famoso australiano, que ha trabajado en Colombia muchos años, con negritudes sobre todo. Y el tipo hizo un libro en Medellín, y la imagen, el libro se llama, les juro que, el libro empieza con un dibujo que él hizo de un tipo debajo de un puente que estaba haciendo ya no sé qué cosa, una vaina rara. Y al lado del dibujo, porque él dibujaba, él decía que dibujar tenía más sentido que fotografiar, porque tú piensas y esperas y esperas y esperas. O sea que cada imagen aparece, hay espacio para pensar, que no hay con la fotografía muchas veces, ¿no? Y entonces el man escribe al lado del dibujo, les juro que lo vi. Y él comienza a hacer una reflexión sobre esta cosa de sus diarios de campo que tienen en escritura, y sobre esta cosa del valor del testimonio, y sobre el objeto híbrido que es un diario de campo, ¿no? Sobre todo si tiene dibujos o fotos o notas. O sea que es una producción en sí misma que a mí me parece bien interesante. Yo creo que eso nos hace como más humanos. Yo creo que el valor de ser ese animal humano que somos, si tenemos esa posibilidad de reflexionar y de pensarnos y de pensarse las cosas que uno hace en el día a día. Yo creo que es también, pues he escuchado hace poco que un compañero de bailarín ya que está haciendo unos talleres de eso, que es un taller para ser más humanos, pues así, y desde la danza también, desde el cuerpo y desde la exploración, ¿no? Pero es unos talleres así como de unas salidas, casi como retiros espirituales, por decirlo así, pero una exploración para ser más humano. Pues como nosotros nos encontramos en esta posición como humanos, que no somos ni la planta ni el animal, sino que tenemos otra capacidad, y cómo la hacemos rendir y disfrutarla, ¿cierto? Como vivirla más, ¿cierto? La capacidad que ahora tenemos. Pues yo haría un bemol a eso. Yo creo que ahí en los últimos años se había hablado mucho del devenir animal, ¿no? Y ahora se está hablando mucho del devenir planta. Entonces yo en cambio sí creo que las plantas pueden autopensarse, autoorganizarse, reflexionar sobre el entorno. Yo creo que no es una característica humana la autorreflexión, digamos. Solo que las escalas y las acciones son de otra manera, la manera en que accionas con el mundo. Pero por ejemplo, ¿cómo hace un árbol de una especie en estas carreteras para crecer así y frenarse justo enfrente del otro y casarse, pero no puede ser, con las formas del otro sin chocarlo? O sea, ¿cómo, qué tipo de pensamiento vegetal hay ahí para que pase eso? ¿Sí? Entonces es es interesante. Entonces la idea de esta semana es más bien de venir planta que de venir humano. Sí. Pero enriquecerlo lo podemos tomar de como humanos también. Claro, claro. Estar de venir planta como en una escala, digamos, superior hoy en día de la producción cultural, artística, digamos, o sí, todo lo que está pasando con el mundo de los biolabs y este interés, digamos, de alguna manera, una pregunta, pero también como una intuición, ¿no? Está como muy bien de venir planta, ¿no? Es lindo. Hay un artista que tiene un trabajo muy bonito sobre eso. O sea, hay dos artistas. Hay un grupo así bien famoso francés, pues bien famoso. Mentira, para mí muy famoso, yo soy fan. que se llama Art Oriente Objet, y que yo siempre los nombro porque tienen un trabajo muy especial. Durante muchos años ellos iban por la carretera y iban recogiendo todas las pieles de los animales muertos. Con eso esta nena se hizo un abrigo gigante recubierto de estas pieles. Entonces, hay un trabajo ahí muy loco sobre el animal. Después mucho trabajo de prótesis para intentar moverse como un animal. Después hicieron un cultivo de sus células, de la piel, y crearon con esa piel, los pedazos de piel que crearon, tatuaron un montón de especies que se habían extinguido en el último año. Es como una reflexión muy fuerte. Y después hicieron un performance muy duro, que está basado sobre una frase que es: el animal es el futuro del hombre, y que tiene que ver otra vez con los paradigmas de la biotecnología. O sea, estamos hablando de, no sé, seguro han oído esta leyenda urbana de que algún día nos podrán trasplantar un corazón de cerdo porque se parece mucho al humano, o hay un montón de estudios sobre bases animales, o sea, sobre órganos animales que podrán salvarnos la vida en medicina. Entonces ella se sometió a un protocolo para hacerse una transfusión del plasma completo de la sangre de caballo. Entonces, durante un año ella estuvo tomando inyectándose diferentes pedazos de la sangre del caballo, digamos, hasta que se puso todo y no tuvo ningún choque anafiláctico. O sea, no se murió. Porque si nosotros hacemos una transfusión, incluso sangre humana de otro coso, entonces, quedó con un tic. Pero ella no quedó con un tic. Es muy lindo. Sí, eso es cierto, eso es cierto. El diario de ella después de la transfusión es muy loco. Sí, sí, es muy loco. Ella dice: se me alteraron todos los ciclos de sueño, y todas las hormonas se le volvieron locas. Durante un tiempo comenzó a hacer alergias a ella misma en diferentes periodos de momentos del ciclo menstrual, hasta que se estabilizó. Pero lo más fuerte eran como los cambios en los ritmos de su sueño, y hipersensible, hiperactiva, no sé qué. Entonces, eso es una performance delicado, muy complicado a entender. Pero en realidad, donde el artista pone el cuerpo ahí, dice: bueno, o sea, lo interesante, y esa acción genera siempre muchos odios, pero lo interesante es que ella pone la pregunta un poco ahí donde está, porque que los artistas no lo estén poniendo, no lo estén mostrando, no quiere decir no se esté haciendo, ¿cierto? Entonces, es una manera. A mí eso, digamos, que me parece brutal, es con ese, digamos, ese límite entre los científicos. Me acuerdo de este man coge que va a poner a galgos a correr y se conectaba con oxígeno de estos perros corriendo, el man empezaba a o sea, sí, son ejercicios de intentar. Entonces, ahí la ciencia es como feliz, sí, que allá o acá, cómo se interpreta. Pues hay como un ejercicio de interpretación. Es un ejercicio de interpretación muy duro. Son piezas que tú no puedes entender solo viendo la forma, es claro. Yo tengo una pregunta. Sí. Pues después de todos esos procesos, todo esto que hemos hablado, ¿cómo se hace con la magia? O sea, ¿cómo han hecho ustedes con la magia de las plantas en realidad? Pues hablaba de científicos y de un poco de cosas. Es tanto que ahorita hablaste de performance, entonces performance terminó siendo como esa máquina, como performático, pues, como seguirlo haciendo. Pero yo también me imaginaba como ese performance de cuando se cocina, como la bruja de la caricatura, que cocina, entonces calienta de cierta forma y baila y le echa un poquito de esto, un poquito de aquello, y tiene esos tiempos que son tan difíciles en la extracción, en todo eso, porque yo lo sabe. Entonces, ¿cómo es alquimia en realidad? ¿Cómo a grandes rasgos, cuando vos te encontrás en países más, pues en otros lugares donde hay más contestación frente a eso, cómo es esa reacción en realidad contra pues frente a esa verdad o mentira que es la magia ahí con las plantas. Yo creo que la gente está preparada para eso. O sea, en Europa en este momento hay eso, el mercado no, de los no que la gente no lo yo no, o sea, no. Yo estoy seguro que la gente acepta más fácil las cosas a que el Estado deje que funcione, ¿sí o no? Porque aquí se conocía el alcohol de marihuana y todo, y eso desde las viejitas se echaba. Sí. Así no lo dejen fumar a usted marihuana, ¿sí? Pero era bueno, eso curaba, eso cura, curaba la cura. Los tres alacranes. Entonces, mi pregunta va más como, cuando a vos se te, como ahorita que estabas al lado del científico también, no sé qué, entonces, ¿qué? ¿Ese man que te dice? No, eso es mierda. No. Eso no, no. No. Él te dice que sí. No, este es un científico muy particular, si no, no metería a todos los artistas que están metiendo en el laboratorio. Es como una cruzada para él también, ¿no? No es una cosa fácil. Pero sí, es o sea, que el plan ya que no, poder eso. Más que yo no estaba en todo el proceso, pero entonces, bueno, ¿y cómo es con los otros? O sea, en realidad, el que está en el taller en esto, pues sí, el man está copiando de eso. Por ejemplo, con el olor, con los olores no hay discusión con nadie, porque es claro. Es clarísimo que los olores modifican tu comportamiento. Eso todo el mundo está de acuerdo. Sí, pues, o sea, que se tiene un pego en un ascensor a ver si a todo el mundo fue la cosa. Me está ya lo que es, sí. O uno le sancocho con hambre, fue lo que dice, usted siempre lo ha comido, se le da hambre. Sí. Entonces, eso, en eso están de acuerdo. En cosas con las que pueden estar un poco menos de acuerdo son otras cosas que me han pasado. O sea, en el antropocodia estaba Chavi allá atrás, y yo había puesto matas por todos lados. Y muestro a Jorge, que Jorge estaba ahí, había un amigo que estaba trabajando con PD tratando de hacer también una cosa de movimiento de danza, no sé qué. Y el man estaba en una sala allá atrás y me dice, y vino así el día antes de la presentación todo furioso y me dice, tú no pusiste plantas en mi sala y entonces por eso no me está funcionando nada. Era muy divertido que él viniera a decirme eso así, pero entonces yo cogí ruda que teníamos ahí, yo le dije, no, te voy a poner la más poderosa. Y nada, una hora después estaba funcionando. En Armenia yo tenía el performance y llegué. Y el man, no hay internet. Y entonces, bueno, comenzaron a llamar gente que trajera no sé qué cosa para funcionar internet. Y yo ahí encontré una planta que este científico con el que trabajaba me dijo, esta planta se quemaba en todos los rituales pre-cristianos, porque Armenia es el país más antiguo de la cristiandad. O sea, antes que Roma ellos fueron cristianos. Entonces es una cosa como olvidada, la gente no la sabe, está en los primeros tratados. Pero la planta la conocen porque está ahí siempre. Y yo comencé a quemar esa planta y comenzó a funcionar la wifi. O sea, la aguja y esa planta al menos sirve para la wifi. ¿Qué sabe la El último evento que para mí es de ese orden, porque ahí es lo que está interesante. A mí no me interesa simplemente en esa cosa de la interactividad para no volver aquí con la integridad. Si me dices que sí, máquina, sí. O sea, para salir de esa vaina. No, hay señal. No, pero para salir de esa vaina que decía primero de la interactividad solo con las máquinas, hay una cosa que tú no puedes controlar también. Y eso es lo interesante, ¿cierto? Porque es otro. Te atraviesa y te modifica. En el último encuentro ahí donde el compadre que está ahí en el balcón y yo asistimos en Bogotá. Pues fuimos al mercado de las hierbas en Bogotá, que cuando vayan tienen que ir, porque es un patrimonio realmente, no sé cuánto va a durar, dura los lunes y los jueves, de 11 de la noche a 3 de la mañana o 4 de la mañana. Es el Centro de Acopio Nacional de las Hierbas. Entonces fuimos ahí, estábamos muy contentos y cogimos un montón, cogimos cicuta, un tabaco divino que estaba florecido, 200 kilos de ruda cogió Alex, o sea, eso era una vaina, y lo metimos todo para el performance. Y toda la semana de este encuentro latinoamericano ahí y alemán Javeriana, todo el mundo pues se criticaba, había tensiones, o sea, no estábamos muy de acuerdo, pero todo bien. El día después del performance, una pelea que estalló en 3 minutos y se acabó también en 3 minutos, pero que devastó a todo el mundo. Y yo estoy convencida de que metiendo todo ese montón de plantas ahí, o sea, algo se movió, pero ese soy yo, esa es mi interpretación, no es la única razón, pero yo creo que eso influenció, es decir, que tú no podías meter todo ese montón de plantas ahí a hacer lo que ellas estaban haciendo. Entonces sí, pues ahí asumir lo que ellas hicieron, ¿no? Sacar cosas que estaban ocultas, que estaban tensiones que estaban ahí como una purga, ¿no? Yo sentí eso así. Sí, esa pregunta que haces de la relación entre brujería y plantas es bellísima, ¿no? Sí, la pues alquimia, toda esa oscuridad que también tiene como entre pero oscuridad cuando, y entre cosas, pues, o sea, cuando se maneja, pues es, me parece súper delicado. Pues yo me leí. Estuve en la colonia con Aniara caminando por esta señora que fue bellísima, porque fue como llegar al lugar así y levantarse y caminar a recoger plantas. esa señora claramente era una bruja, pues era una, pero una bruja pues muy buena, se nota que es como una herencia para la tradición celta. De hecho, yo le hice la pregunta. Yo le hice la pregunta a mi hija, y ella me decía, claro, me dice la bruja de acá de la Coruña, una señora pues bellísima, de no sé, 60 años, pero muy vital, ¿cómo se llama? Maite. Increíble esa señora. Y nos llevaba recorriendo pues el territorio y en cada esquina veía, yo no sé si era que esa mañana estaba así o es que la corona es especial, pero en toda esquina había una planta que tenía una historia increíble, que tenía mil usos, ¿cierto? Y, pero es así por todos lados. Y fue una experiencia muy bonita, y adelante iba Mark, que es como el caso del científico, por científico loco, y la ciudad era comiendo, él quería, y ella no, no, no, pero es esa que es venenosa, y él se la comía, entonces... No, pues claro, la relación entre brujos, me imagino que ya hablaron de eso, o en todo caso es un tema apasionante y totalmente vinculado, porque el manejo de la tecnología de las plantas, que es ancestral, sí, porque es un manejo mágico. Yo lo siento más allá, para la bruja, para que se ese paso allá arriba, que es, o sea, ¿qué es? Es que eso cura, eso es magia, o sea, eso tiene más allá el simple proceso. Sí, por eso te decía hace un rato, yo me empecé diciendo cosmética, pero eso se aniquiló en 3 segundos, porque no puedes... Parece también como increíble. Ya se volvió bruja. Pues es como los que viven en Santa Elena. Es un andando por Santa Elena y son puras plantas de natura por toda parte. Haciendo así. ¿Cómo la gente no va a estar loca? Pues como todo el mundo va a estar tranquilo. Pues como no. Si eso son esas esporas de datura por toda parte. O sea, todo el mundo que en su onda, pues es una armonía de Santa Elena. No es que vos tengas que estar de X o Y manera. Pero dicen que si te metes debajo de un borrachero, sí, nada, pues también sí, todo. No eres claro, no es indígena, dormían, claro. Y se van a presentar ni por toda parte, y eso, 20. Se van a y cuando va a tomar de la luz se siente como sed, como que está seca tan rara, no lo sabe. A mi mamá me parece súper bonito, es como que. También no, hemos como perdido esa noción, pues como me duele la cabeza, bajar, comprar, subir y doparse, porque yo no sé si eso le sane a uno o no, y se pierde uno como esta documentación que tal vez la abuela era como, no, vea, ¿cómo hace esto para el asma? Está abriendo la pancita que era un caldo bien cargado de agua. Claro, pero yo tenía desconexión con el medio. Por eso era importante al inicio. Yo no sé por qué se me acuerdo, se ha puesto boca. Y es que es como la planta como medio y es la energía de la planta. Yo estaba con las amigas esta semana y cuando estaba tomando roca de opalí me pongo un pedazo de jengibre y máster o así, que es lo que lo han hecho. Sí. Pero déjenme, porque es una experiencia corporal muy fuerte, es muy picante. Es coger un pedazo de jengibre y masca jengibre así fuerte y se lo chupa y la verdad es que ayuda. Y con eso los aceites y eso también es muy teso, porque no sirve, es como. Ah, pasada. Sino que la paciencia. Sí, pero lo que nos pasa también siempre, los que pensamos, pues es que estamos como al otro lado de la luz. Pues que es como, ah, no. Ay, sí, eso como tan mágico, tan whatever, whatever. Pero los fármacos en esa mafia están ahí. Sí. Ay, bueno, se cruzaron, señora. Y uno un pendejo, que lo que pasa es que es el tiempo también. Pues no tenemos tener la paciencia para recibir la tecnología de las plantas, porque es un reloj más largo, ¿no es cierto? Que no es instantáneo con la paciencia. La pastilla y el mat son la misma cosa, es una caja cerrada. Está dentro, no se sabe, solo que te la metes en el cuerpo. Pero y en tu práctica cotidiana, en tu día a día. Hace un mes me tomé un ibuprofeno, porque tengo un cuello muy tenaz. Pero en tu práctica cotidiana, digamos, ¿esto se ha vuelto recurrente o es solamente una excusa artística? No, lleva mucho tiempo. Por eso les contaba al inicio esta cosa del jardín en casa, que me paseaba por todos lados. Pero sobre todo así como mucho estudiar. Porque yo sí he tenido mucha paranoia sobre lo que me meto en el cuerpo. Es como si es, obedece también a eso, que no tengo ganas. O sea, es como, yo creo que es como crearse pequeños espacios, porque yo veo la vaina muy dura. O sea, yo creo que el futuro es sagrado. Entonces, es también una manera de ganar independencia. Y esto es una cosa muy rica, esto que estamos haciendo ahí, eso de hacerse la ensalada 3 días antes es mucha. Así es. O sea, es como, ahí va, pero sabes que te estás comiendo, y en el caso de que haya una mierda que pase terrible, pues sabes que si vienes y vayas en la casa, no solo puedes cocinarla, sino que puedes hacerla cocinar, puedes comer verde. Y, o sea, como son cositas también que tiene, en la vida práctica tienen mucha, mucha utilidad. En los talleres que has hecho, como el de La Coruña y que vas a hacer acá, ¿qué es tan importante la participación de un local que conozca, digamos, a fondo las plantas? Y sin local no hay nada. Sin local no hay nada. Ah, bueno, sí. Porque esto también, volviendo al discurso de la competitividad, es un saber localizado. O sea, igual la menta no. Se tiene las mismas propiedades, no, no, sí, la tierra modifica. Y después los usos que tienen es localizado, se modifica. Entonces es un saber localizado. Si la gente de aquí, o sea, si comenzamos a contar estas cosas, no tiene ningún sentido. Sí, eso también, esto es como hacer arqueología. Arqueología de esas matas locales, ¿no? Como preguntarle a la gente. Etnología, no están tan policializadas todavía. Pero sí hay, por eso lo del diario de campo es importante, por eso las referencias a la antropología, porque hay una rama de la medicina que está muy en boga, que es la etnobotánica o la etnomedicina. Y escuché un programa en Javerian Estéreo la otra vez, que se lo recomiendo, porque cuando van al buscador de Javerian Estéreo y ponen plantas y ahí les aparecen varios programas. Uno de un tipo, de un antropólogo especializado en etnomedicina, y el tipo dice: cuando usted va detrás de medicina legal en Bogotá, para los que conocen, ahí están todos los sobanderos que curan con masaje y con aceite, ¿cierto? Esa gente cura con grasa de muerto, no grasa quemada de muerto, sino que las autopsias, ellos recuperan grasa y con eso hacen masaje. Y la gente, uno le dice eso y dicen: ¡qué asco! ¡Qué horrible! ¡Qué nada! Pero cuando uno habla de células madres y todo el debate sobre las células madres, cómo curan las células madres, todo el mundo dice: sí, por supuesto. La cosa es que la grasa de muerto está compuesta de células madre. Entonces su poder curativo no es un invento esotérico del tipo, sino es un conocimiento muy fuerte que, una vez más, ¿de dónde sale? Entonces tiene que venir un científico a decir: lo que hay ahí son células madres, y eso tiene sentido. Así usted ve mucho asco. Pero eso está ahí. Tiene que ver con la etnobotánica y con la etnografía en general, porque es recuperar, es como hacernos etnografía a nosotros mismos. Ver qué saber localizado existe, qué tenemos como en común, como comunidad, cualquiera que ya sea, qué saberes hay ahí. Hay algo de etnografía ahí. Pero mira que hay casos súper bonitos en muchos lugares que no son tan pequeños, que no son tan aislados tampoco, donde el valor de todo el asunto de las plantas y el conocimiento ancestral es muy valorado. Hace poco yo estuve en Ipiales y cerca de la frontera, y también en todo Ipiales, vos no ves casi farmacias. O sea, si ves, porque obviamente normal está la rebaja, pero es como lugares grandísimos que son una farmacia, pero solamente venden medicina natural. Y en la calle, así como los carritos de helados, te venden sábila. O sea, como el que vende los raspados acá, son manos con carritos. Y yo pregunté, porque yo no tenía ni idea, nunca había ido allá, y yo le dije: ¿qué estás vendiendo? Yo tenía sed, pensé que eran helados realmente, pero me dijo: no, es sábila. Es sábila, y claro, entonces el man dijo: ¿qué querés? ¿Para el riñón, para el hígado, para no sé qué? Te dicen como mil cosas, y yo dije: no, pues para el riñón. Y primero te dan como sábila. Así como el riñón, le doy duro al riñón. Entonces el man me dio primero una cosa amarga, pues que sabía fuerte. Y era pues como la sábila sola, solo pues como el cristal, con la cáscara además. Entonces te lo tomas de una y después te hacen como una mezcla de esa sábila con canela, con no sé qué cosas. Y es un vaso grande, así reviscoso. Entonces, y es súper bonito porque lo ves en todas partes, pero el conocimiento uno pensaría que es ecuatoriano porque está en la frontera, pero es peruano. Entonces es como un conocimiento que ha venido desplazándose, cierto, por todo ese territorio, y es súper bonito. Yo iba con un taxista en esos mismos días, pues haciendo como algo, y el señor me decía: como es que a nosotros acá no nos gusta la medicina, nosotros no nos curamos es con las plantas. Pues era un señor normal, como 60 años, que es una familia de un taxista, pues que uno no pensaría, cierto, es porque nosotros tal vez estamos en estas zonas tan centrales que lo vemos tan lejos, pero realmente eso no está tan lejos. Y a veces pensamos que todo ese conocimiento ancestral solamente está siendo valorado en ciertos lugares del campo o por las culturas indígenas que aún están. Pero entonces mira que es súper bonito ver que en ciudades de Colombia todavía esto es súper fuerte, entonces como que no está todo tan perdido, ¿cierto? Como de pronto estos estudios que vos estás haciendo, que muchos artistas veo que ahora están haciendo, como que sería una nota potencializarlos en esos lugares donde ya está como un conocimiento instalado y a partir de ahí pues aprender y poder seguir haciendo esa ola. También esos conocimientos de los que tú hablas es cierto, están ahí por suerte. Además migran, como tú dices, un conocimiento en las personas son de nuevo. Pero hay una cosa que tiene que ver con el poder adquisitivo de esas unidades. Es más barato curarse con plantas que curarse con minerales. Entonces eso protege paradójicamente, como la guerra protegía ciertos paisajes. Bueno, ahí hay como un cuestionamiento como ante lo económico que incluso a mí me sorprendió, y es que en la frontera la gente maneja dólar y pesos. O sea, eso no significa que sean de muy bajos recursos. O sea, manejar dos monedas de esa manera en que lo hace, es que los pueblos no son pueblos con mucho dinero, pero no creo que haya un problema adquisitivo para tener dólares o algo así. Yo creo que es un conocimiento ancestral que está tan arraigado por estar en la zona que la gente no lo deja perder y no va a perder. Eso es bien particular. A mí me parece, digamos, chévere con lo que va a pasar acá, porque finalmente es la primera vez que haces este taller en el sur. Sí. Y que yo escribí este proyecto para acá, pero es que... Como entender, digamos, si tenemos suerte, como eso, saber que usamos el mismo software y el mismo hardware, y que, o sea, la pregunta es, ¿cómo carajos este personaje de Armenia o de Sevilla o de tal vez tenga la misma receta o encontremos la misma receta acá? Así dice, ¿cómo llegó ahí? Como todos usamos el mismo Mac, ahí como... Pues, ¿cómo se trasladan esos saberes? Son saberes somáticos. Es decir, en todas las culturas, y eso es lo que tú acabas de decir, la cosa que va dirigida, por ejemplo, a los órganos de purificación, son las cosas que saben humano. Entonces, esas son cosas que tú pruebas una hierba, si sabe amargo, seguramente trabaja sobre el hígado, sobre la vesícula, sobre los riñones. ¿Sí? Si es un poco aérea, perfumada, como no sé, es muy probable que trabaje sobre el sistema digestivo y sobre las vías aéreas. Entonces hay como cosas somáticas que sí que tienen que ver con los químicos que son los que producen los olores, etcétera, o los sabores. Entonces es un saber que está, que circula, que es somático. En lo que has trabajado, ¿está especialmente enfocado al olfato, al olor? ¿Has trabajado alucinógenos también? ¿En público? Pero no, pero es como plantas medicinales desde hongos. Ni curando, por ejemplo. No, es bueno, hay una cosa que tiene que ver con el hecho de que yo viva en Europa. Y es que, por ejemplo, yo en Coruña lo hicimos. Le dimos de beber cosas a la gente. Yo lo puedo hacer así en espacio chiquitito, pero si voy a un lugar muy oficial no le puedo dar de beber nada. Ni de comer, ni nada. Claro, no. Si les leyes olor, mierda. Hasta los olores te pueden hacer. Te pueden poner problemas. Entonces es como que por el momento, imagínate, si encima me pongo a distribuir alucinógenos. La toalla se puede distribuir. Sí, por favor. Salsa parrilla, por favor. ¿Tienes la receta, por favor? ¿De qué? ¿La receta de qué? De alguna cosa rara. ¿De alguna cosa real? No, pero hay una, por ejemplo, en Colombia, en el performance que tú ayudaste a construir, pero que no se hizo. Sí. Hicimos un performance de 7 minutos y eso, yo siempre que hago cosas es horrible porque no soy nada divertida, siempre soy como grave. Y ese performance la gente estaba muerta de la risa. Muy, muy divertido. Y yo creo que tiene que ver con eso, con que ese día bebimos aguardiente con hierbas, que había olor de lavanda por todos lados, que había mucha, mucha promiscuidad entre los cuerpos y todo eso. Entonces eso producía, es como una situación hilarante. Sí, pero más allá... Como instalaciones, como una sala con experiencias olfativas colectivas. Pues en La Coruña hubo eso. De eso, ¿no? ¿Cierto? En La Coruña hubo eso. Que metan a todo un salón en una atmósfera. Pues eso era lo que pasaba. Eso es lo que pasaba. Eso, sí, eso es muy fácil porque tú pones una planta y de una vez todo. Incienso no he usado, pero... Pero seguramente esto es en la religión, esta cosa que echan, en su madre, el saumerio, eso debe ser pues, una iglesia, una claro. Hay una rica mesa. Mira, cuando yo quemé esta cosa, esta planta que yo no conocía, la quemé todo el tiempo, la sala era una era así como humo, y después llegó un chico, era una charla también, y llegó un chico y al final él me dice, yo no sé qué carajos era esa hierba, pero... hacía el tiempo lento. O sea, yo tengo la impresión de haber entrado ya hace 5 minutos y pasó una hora. Sí, era en el mercado de hierba de Bogotá también. Sí, estás en una. Sí. Pero es pues como bien subjetivo también. La relación ahí. O también la dosis. La manzanilla calma a una cierta dosis. Pero la dimensión olfativa, como dicen, está en un grado superior, inclusive, digamos, lo visual, lo auditivo, estamos, pero el mundo del olfato está ya en un nivel súper, súper, súper pro de lo sensitivo, ¿no? Pues parece que eso nos une más a la danza de las especies, ¿no? Como una cosa. Está mucho, nosotros lo hemos intentado domesticar mucho con los jabones, con bañarnos, sí, ¿no? Con todas estas cosas, entonces tenemos como una cierta tolerancia a ciertos olores, otros que no consideramos, más las mujeres siempre olemos mal, siempre necesitamos protectores con perfume, desodorantes, perfumes, son chéveres la publicidad de los años 50, así como, ay, él la quiere tanto, pero mira, se está alejando, no se puso desodorante, y así son las cosas, entonces el olfato está muy educado, en una franja, pero tiene un espacio de libertad enorme, porque hay un montón de cosas que no hemos olido, así suena raro decir eso. Y ahí además hay una memoria olfativa brutal. Es muy rápida, es muy rápida. Es que la más potente, cuando uno recuerda un olor de hace 10 años, sí, de una persona o de un perfume o de algo. Una situación. Sí. Entonces ahí era lo que hablábamos al inicio de buscar espacios de libertad sensorial para poder pensar a partir de nuestras sensaciones de una manera distinta a la que pensamos con los estímulos que ya conocemos. Entonces todo el mundo escucha Mozart aquí porque los veo muy celos, así que aprenda cualquier cosita ahí. Pase un aceitico ahí. No tengo, no sé si, bueno, tengo mi caja de herramientas que les voy a mostrar porque con eso vamos un poco a trabajar. Es muy divertido porque Armenia es una república soviética. ¿Cómo va la emisora? Tienen que darle un poperazo natural o algo así. Poperazo natural. Entonces, 5.000 laureles. Quedaron con ganas de oler, como me alegra mucho. Aquí esto no debe oler nada. Pero ¿y en literatura? ¿Cómo te aparece en literatura? ¿En la literatura? Sí, ahí vas a encontrar literatura, pues como que haga referencia a eso. Es una residencia en un museo de manuscritos. O sea, que es puros textos sobre eso. Cuenticos actuales. Cuenticos actuales. Son textos súper finos hablando de los discursos. Son cifrados. O sea, cada médico hacía un tratado, digamos, más o menos. Cada médico importante escribía su farmacopea y un tratado. Pero lo escribía de manera cifrada. Es decir, daba todas las recetas. Por ejemplo, esto es para un hígado cargado. Y describía todo y de repente ponía una mata. Y en realidad otro médico que conociera la indicación terapéutica para el hígado malo y todo lo que estaba alrededor podía descifrar cuál era el elemento, la planta base, la planta verdadera, porque la cambiaban. Ponían manzanilla por todos lados, en una manzanilla. Entonces era un saber que se dirigía a gente que sabía. Era un cifrado entre colegas, digamos. Admirable. Era muy loco. Esos manuscritos había. Porque el Estado se los imponía o porque era el secreto. Porque era el secreto entre la plebe. No era la alquimia, era la medicina ya en ese momento. Entonces la plebe no puede enterarse de esto. Entonces así, el libro base de la farmacopea armena, que es como un concentrado, porque Armenia está entre Turquía, Azerbaiyán, Siria e Irán. Y por ahí pasaba todo el mundo. Todo. De hecho, el arca de Noé se quedó ahí todo. O sea, el mito de la Holocena, así cuando bajaron las aguas y todo, es en el monte Ararat, que es el monte de Armino. Entonces está en el centro de la historia de Occidente, pero es un punto de paso. Entonces la medicina de ellos tiene influencia clásica de Roma, Constantino, todo esto, y de la Ayurveda y de la medicina china. Y ya, y el libro que compendia todo eso se llama Prohibido para los Ignorantes, como para decirles cómo todo el tiempo, a pesar de que la gente no sabía leer, los textos eran codificados por sí. Y se llama así, Prohibido para los Ignorantes. Entonces ya ahí entiendes toda la lógica que había detrás de esa, claro, de ese atrapar la ciencia, que no es muy lejana de lo que sucede hoy con la academia, con las patentes sobre la vida. Empieza a asociar de otra manera. Sí. Y entonces, como Armenia fue sí, muy chévere, fue, no, es que no tengo muchas cosas, entonces compré ese libro, no huele nada, esto huele a plástico porque el laboratorio móvil, estas son vainas, sí. Es muy divertido porque son los años 80, son cosas hechas en Checoslovaquia con todas, entonces quién sabe a qué manipulación. No, es que ya no huele nada porque yo dije, esto es un gotero, pero está todo bueno. No hay olores ya. Es que esto es, pero bueno, tenemos como, esto lo vamos a usar esta semana. Pues hay como morteros. Esto es muy chévere porque te permite gotear. Es como, sí. Es un gotero bien chévere. Después tenemos, pues esta es una planta muy linda que se llama la inmortal. Y sirve para un montón de cosas. Para ser inmortal, no, para las arrugas. Sí. Eso es un destilado y es una. Es una. Van a salir a hacer un recorrido. Sí, ese es el que necesito ya. Es un tipo de siempre viva amarilla, una cosa así. Entonces aquí hay. Bueno, siempre viva. Sí. Pues aquí podemos montar un destilador aquí en la mía primero con eso. Sí. Y después hacer un montón, porque mi idea es que podamos recuperar un montón de bueno, un montón, no, como 5 o 6 destiladores que están en YouTube, que son bien raros y que yo nunca he hecho, pero que los miremos los tutoriales y los hagamos, para tener como una gama en caso de guerra. Porque esto además es bien frágil. Eso. Y si alguien quiere ponerse a investigar sobre destiladores en la época precolombina, porque yo no he buscado mucho, pero no he encontrado mucho tampoco, está chévere. En México se encontró un destilador, que es el que está dibujado ahí en mi dibujito. Neo. Es con una. Siempre viva, neo. Una flor amarilla. Y este es un. Esto es una. Que se partió, vamos a tener que repararlo. Es que esto sí es como. Los viajes son. Este es un refrigerante, es lo que produce la destilación, porque después tú. Este toca pegarlo. Yo lo he olido como salvia. Y esto, esto lo encontré en un mercado de las pulgas en Armenia, pero se consigue. En general son muy caros, pero no se necesitan. Eso es porque yo lo conseguí barato. Pues estas cosas se pueden hacer con otros objetos. Vamos a ver esta semana en el taller. Pero esto se pueden conseguir como en cosas de químicos o psicólogos. No sé, en alguien que sople vidrios se los puede hacer. Sí. Entonces aquí hay varios de esos. Y vamos a tener que repararlos. Eso es lo que hay aquí. Y después este objeto, que es como donde se ponen las hierbas, porque un destilador es muy fácil. El proceso de destilación es que el agua se convierta en nubes y después vuelva a llover. O sea, eso es lo que, eso es un proceso de destilación. No, sí, es muy fácil. Alcohol. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a hacer aceite sobre todo. Entonces en esto tú pones a cocinar eso, lo tapas, pones el refrigerador y acabamos de caer la sopa de destilación. Si quieres fermentar, también se puede, podemos hacer lo que se nos dé la gana. En serio. Hay varias cosas, hay varias como. Mucha gente. Sí, por culpa de Camilo va a haber mucha gente. Por culpa de la fama de Daniel. Sí, pues yo soy famosísimo. Pero pues. ¿Cómo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo con Camilo cuántos años? 30 y algo. Pero ya hoy se viene como nada, retirándole. ¿Y van a hacer recorrido, Aniara, por algún sector a recolectar plantas? Eso va a estar un poco complicado, yo creo, porque el tiempo es muy corto. Sí. Pero investigué hoy y de pronto va una señora de Moravia que sabe de plantas. Ah, pues ella es la que tiene que ir, porque si no me callé. tenemos el mandingo también. De pronto ya va como a hablarnos y a contarnos. Chévere, chévere. Y si nos acompaña a comprar las platas, que es como no alcanzamos a recoger, vamos a ir a comprarlas. Pero es que eso se puede hacer aquí, en Europa no. Pero tenemos que ir a comprar platas. Y hay como un paréntesis que yo quería hacer y es como que. O sea, es como el que Aniara esté acá, es como un esfuerzo conjunto entre el plato de esto y el colaboratorio. Ya no tiene remedio. Unas residencias colaborativas que estamos haciendo. Entonces, también va a haber ejercicio acá en las mañanas. Y acá es, digamos, interesante porque tenemos, pues va a estar toda la Hacker School y está una señora famosísima en Medellín que está aquí en la Placita de Flores, que seguramente nos va a dar mucha información. Entonces van a ser como dos laboratorios distribuidos, ¿no? Entonces en la medida en que los que tengamos tiempo podamos venir aquí en la mañana y tener unos procesos, ir al parque y tener otros procesos con otras, vamos, con otras entradas de información, va a ser rico, ¿no? Porque ese es un laboratorio distribuido. Y pues acá va a haber, acá yo no sé desde qué horas estarán trabajando. A ver, yo quería lanzar dos cosas aprovechando lo que dice Camilo. Bueno, varias tareas para los que quieran hacer el taller o los que estén aquí en el plato de hoy. Una, si quieren investigar sobre destiladores prehispánicos o sobre procesos de química prehispánica, chévere, hace falta información sobre eso. Quienes quieran ya, desde ya, escoger espacios en la casa para intervenirlos, aunque no sepan exactamente todavía cómo los van a intervenir, pueden ir orinando la esquina, ¿no? Marcándolos, separándolos, porque a veces las ideas también vienen a eso, ¿no? Ligadas al espacio. Y ¿qué voy a hacer? Cuidado con Alex, que Alex es un padre protector. No con Fidel. Y esas dos cosas. ¿Sí? Y perdón, y la otra cosa es que se me olvidó lo más importante, que fue la pregunta que tú me hiciste. Y ¿cuál es su planta fetiche o su olor fetiche? Y cada uno va a hacer algo con eso. Así sea nada, pero. O sea, que lo va a traer. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuál es? La planta fetiche. ¿Has notado, por ejemplo, o sea, que si se hace. ¿Aquí hay una puerta? Aquí hay una puerta. De la trama 12, que es una planta. ¿Has notado, digamos? Sí, con eso que hablamos como de como las energías del lugar, como, ah, bueno, se pone esto aquí a fermentar o como se llama el proceso y dejar eso en otro lado y que sea diferente. O sea, que el resultado sea diferente. Eso es experimentación. Sí. Yo también creo. Sí. Pues eso hay que experimentarlo. Y después cosas. No soy la misma que no, porque pasas por el borrachero. Y por las partículas que tengo. Sí, eso. Entonces eso es la idea. Como también bonito como que la gente que va a participar en el taller un poco, pues que yo creo que ya es, digamos, la charla ha sido un abrebocas a eso, ¿no? como empezar a hacer esa remembranza, como de, yo me acuerdo que mi abuelita me decía tal, yo me acuerdo que mi tía, yo me acuerdo que mi mamá, yo me acuerdo que un amigo, yo le decía ayer a mí, era un man que viajó hoy por toda Latinoamérica y cuando hablaba con alguien lo único que le decía es, pero usted tiene alguna receta popular, y hizo un, como un, en el viaje, yo soy tal, estoy aquí porque vengo de tal lado y está la receta, y el man medio la dibujaba y la hacía, y el man cogió eso. Entonces como sería chévere como ya empezar como a cuáles son las historias que tengo, sí. Tal vez, no sé, llevar plantas también ya. Sí, por eso decía, si quieren, si la tienen, o si no la tienen, la traen anotada y la idea. Y también que sea como una cosa que los va a acompañar durante todo el proceso, esa planta que les gusta, a ver qué pasa, ¿sí? A ver qué pasa. Entonces es un proceso que va en doble sentido. De un lado hay como una etnografía colectiva, donde somos nosotros investigadores y somos también los sujetos de estudio. Y después la cuestión somática, es importante. ¿Qué efecto me hace eso a mí? ¿Qué me recuerda? ¿Cuál es mi historia con esto? ¿Por qué me interesa? ¿Cómo me toca? Etcétera, es eso. Esos dos sentidos. El botón de oro es como un inmortal también. ¿Ese se queda? Ah, no, el botón de oro como es, como, sí, no, se seca. Una que es así, que huele mucho. ¿Cuál es? Sí, es así que huele mucho. ¿Qué cosa? Ah, el abortón de obesidad, que es la que yo sé que es como una siempre viva. Sí, es como una siempre viva. Yo creo que es como una familiar de esta inmortal que yo sé que ahorita. Sí. Con fruta, así es. ¿Cómo puedes hacer más cerradas? Ah, tengo otra pregunta. Hola, nos falta ayer. Es, por ejemplo, como. Este perdón. Eso tiene como el mismo proceso de los encurtidos. Como ¿qué? Cuando uno hace, no sé, yo una vez voy a hacer encurtido de cebolla. Entonces, como lo había visto, como que pequé la cebolla, aceite de oliva, le eché tan y lo tiré en un aceite. A los 3 días, eso era una nube de hongos y tal. Entonces, los encurtidos se hacen con vinagre. Eso. Sí. Te equivocaste en la base. Sí. Con el aceite se hacen infusiones. O sea, se hacen maceraciones. ¿Los tomates secos cómo se hacen? Los tomates secos se secan al sol y después los puedes meter en el aceite. Es una maceración. Entonces tiene eso, como que no tiene que purificar, digamos, el pan de María, hacer el frasquito donde lo va a meter. O... Eso sí, vamos a hacer una cosa realmente que vamos a consumir y todo eso. Pero aquí la idea es que lo vamos a usar con propósitos torcidos. Es decir, que en vez de, exacto, o sea, vamos a hacer una maceración en aceite de una menta, por ejemplo, no la vamos a usar para tomar, no la vamos a usar para ni para la ensalada, sino para echármela en la piel o cosas así. Porque no vamos a ponernos a hacer control de nada. O sea, es como más, después si cada uno en su casa y en su práctica, ya eso es otra cosa. Porque la higiene, como que todos lo sabemos más o menos cómo es, pero esto es más como más transformar. Más universal. Sí. Vamos a hacer un taller de encurtidos para ti. Un bolestraque. Pues entonces, chévere, que hayan venido y ahí va a estar muy interesante. Vamos a ver qué hacemos. Sí, depende de ustedes. Las frutas, pues yo. las frutas en general, por ejemplo, el limón, la naranja, la mandarina, todo esto, el aceite esencial se saca por presión de las cáscaras. Entonces no es una destilación, sino es una presión para sacar el aceite. Entonces, es otra cosa. Bien. Habría que ver cómo funcionan esas máquinas, que yo no sé. Pero estaría bueno pensar en hacerse un molino de cáscaras. Porque aquí imagínate cuánto aceite de mandarina se sacaría. Y el aceite de mandarina es carísimo. Y es muy bueno para los niños, es maravilloso. Y calma a todo el mundo y lo pone feliz. Con la cáscara solamente. Con la cáscara. Aquí se bota. Se bota, exacto. Eso también es como una cosa detrás de todo esto, ¿no? Que porque son los alemanes y los franceses que no tienen nada de naturaleza que los que están produciendo todos los aceites esenciales. Claro, ¿no? Compran todas las llamas. No te imaginas lo que cuesta ese aceite. Mira, este es el que para el dolor de cabeza. Que vale como 50. ¿Cuánto vale? 50. Ah, eso se puede hacer. ¿Y este hombre lo consiguió? Ahí ya se dio. Ahí ya se dio.